Bien, pues ahora nos vamos a otro encuentro más de la segunda autonómica, Grupo Primero, en el que enfrentaba a Club Deportivo Villagarcía con el Atlético Mahora, y resultado de Club Deportivo Villagarcía 1, Atlético Mahora 2. Y hablamos con Pedro, que nos va a comentar ese triunfo contra el Villagarcía, muy importante para el Atlético Mahora. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Contento, ¿no? Contento doblemente, sí. Contento doblemente. Contento estamos, sí. Por el Madrid y por el Mahora, ¿no? Eso digo. Sí, eso. Cristiano ya le mandó callar, ya está bien que le mande alguno callar. Pues nada, nosotros ayer fuimos allí a Villagarcía. La verdad es que tenemos que haber ganado 0-7, pero como no entró mis delanteros, no estuvieron ayer, no tuvieron su día, pues poco, fue 1-2 un poco apurado. Pero bueno, la verdad es que no pasamos ningún tipo de problemas. La verdad es que el partido empezó con claro dominio nuestro. La verdad es que yo no tiré ni una, me parece que no tiré ninguna vez dentro del partido a puerta, más que la excepción del gol. Pero nada, al descanso nos fuimos con 0-2, fallando varios manos a manos y nada, la verdad es que el partido pintaba todo encarrilado, todo bien, salió el segundo tiempo. La verdad es que nosotros aquí era un asedio sobre el área de ellos, tuvimos muchas ocasiones, dos o tres manos a mano, un palo y alguna que paró su portero bocajarro. O sea que la verdad es que no entraba la pelota, y una jugada tonta sobre el minuto 80 y 87, le hacen una falta a mi portero, el árbitro no la pita y nos hacen el primer gol de ellos, 1-2. La verdad es que ya es que no tiraron una puerta. Luego la jugada siguiente, un jugador nuestro se cae, bueno, es desarrollado por un defensa de ellos y nos pitaron penalti a favor y fallamos el penalti. Y nada, la verdad es que ellos no llegaron, si es que solo llegaron a veces al área, era imposible que el partido ya se nos escapara, era imposible. Y nada, sacamos los tres puntos como pudimos. Pues ya quedando pocos partidos, como van quedando, bueno, pues pensáis en el próximo rival, que es el Villalpardo, decimoprimero de la clasificación, y a ver cómo preparáis ese partido. Sí, a Villalpardo la verdad es que le tenemos muchas ganas, allí fue donde perdimos el liderato allí, la verdad es que allí nos ganaron, la verdad es que perdimos nosotros el partido allí, pero bueno, allí la verdad es que un equipo que le tenemos muchas ganas, que le tenemos que ganar, y nada, y aquí ya corren algo más que allí, cuando allí no echamos balones ni nada, aquí espero yo que corran algo más y que sufrirán mucho para sacar de aquí. Si quieren puntuar aquí en Mahora, se van a tener que sufrir bastante. Bueno, porque pues tenemos acá nosotros tres puntos como y seguir allá arriba, pensaré que tropieza alguno de los que están ahí por ahí arriba. Bien, Pedro, pues igual que todos los corresponsales, les estamos comentando que el próximo lunes no hay programa por las fiestas patronales aquí en Casas Ibáñez, y que ya dentro de dos semanas, pues pues ya podréis comentar el encuentro este contra el Villalpardo, más el que hayáis jugado ya. Ya, vale, de acuerdo. Y nosotros intentaremos sacar los tres puntos como se pueda para seguir ahí, y ya está. Y a ver si puede pinchar alguno de los de arriba, porque por abajo yo creo que el quinto puesto lo tenemos ya casi seguro. Y nada, a ver si podemos colocarnos entre el cuarto, el tercero o el segundo. El primero ya va a ser muy difícil, pero algún tropiezo que tenga alguno de los tres, esos podemos echar a caza a ellos. Bien, pues nada, Pedro, ya nos comentarás cómo fueron esos resultados, ¿de acuerdo? De acuerdo, vale. Hasta luego. Venga, y felices fiestas. Pedro. Muchas gracias. Hasta luego.